Sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Exactamente, recuerdos tendrá su noche. La radio va a tener el baile de cada año y lo vamos a hacer el próximo 12 de julio en ese hermoso lugar, así en el Salón Grande de Finca La Herminia, donde obviamente van a estar todos invitados. Acá estamos, señoras y señores, para un nuevo partido de gimnasia. Qué lindo volver a la cancha, qué lindo volver a meterse a la cabina número 18 acá con Miguel, con Facu, con Fabián, con la gente de Remember Deportivo allí en Pupitre. También vamos a estar seguramente a través del Facebook, a través de las redes sociales, a través de nuestra página en internet. Pueden ponerse a www.radiorecuerdosjujuy.com. Ahí también llegando a todo el planeta a través de la app, a través de la aplicación, a través de los medios digitales, que hoy por hoy la tecnología nos permite obviamente ese acceso. Y vamos a hablar enseguida de gimnasia, que ya tiene formación confirmada. Obviamente el equipo celeste, así lo conocen a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo cordobés, también los 11 titulares se han definido. Por el momento vemos el precompetitivo, tanto de la gente de gimnasia como el equipo cordobés, allí metidos en la cancha, la gente que va ingresando de a poco. Estaba pactado este homenaje al negrito Manuel Guerrero, que hoy lo vamos a mencionar, que hoy lo vamos a tener en cuenta, siempre presente acá, porque él tanto amaba esta cancha, tanto amaba los colores celeste y blanco. Decía que había un homenaje pactado para las 15:30, que finalmente me parece que en el entretiempo la gente de gimnasia lo va a hacer. Será muy emotivo, un momento que queremos vivir también y compartir con la cadena provincial del fútbol, porque somos recuerdos acá en Capital, llegando a gran parte de la provincia, pero también somos Radio Concierto 99.9 en Libertador, y somos la nueva FM en Humahuaca, ahí en La Quebrada, en el Patrimonio Histórico de la Humanidad. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Hoy la consigna siempre es, en realidad, ganar, siempre es sumar de a tres. La obligación, el compromiso y obviamente el objetivo cuando se juega de local. Pero gimnasia viene haciendo bien las cosas jugando fuera del 23 de agosto. Esa regularidad que tanto le pedíamos en campeonatos anteriores la va encontrando el equipo de Matías Módolo, que va con todo a buscar el resultado. Hoy tendrá que ganar gimnasia para seguir sumando diferencia ante equipos que obviamente van a tratar de acercársele. Pero gimnasia ha sacado unos puntos que por ahí lo mantienen, no te digo cómodo puntero, pero realmente por lo que viene mostrando futbolísticamente, me parece que el Lobo va sacando una ventaja. Esto se refleja en números, así precisamente en la tabla de posiciones. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y tenemos la tranquilidad de que estamos llegando perfectamente, con mucha claridad, a través de la señal de Radio Recuerdos de Concierto de la nueva FM, y nos pone realmente muy contentos. Está la formación, ya la voy a saludar a Facu, ya se vienen los 11 del Lobo, ya se vienen los 11 del equipo celeste, el equipo de Estudiantes de Río Cuarto, que hoy enfrentará gimnasia también. Es un duro compromiso para el Lobo, sabiendo que es un equipo que no se conforma con un empate. Va seguramente a plantear el partido de mitad de cancha hacia adelante para doblegar a gimnasia, que viene siendo el puntero, y cada equipo que visita o que va y juega con el puntero le quiere ganar. Esto es así, en el fútbol es así. Y vamos a ver cómo lo plantea gimnasia también, que va con los 11 que vamos a ahora también a mencionar. Primero, vamos allá, Estudios Centrales, un par de minutos solamente, Santi, y ya venimos para un contacto permanente. Cuando acá gimnasia en cualquier momento se mete para la manga, se van a cambiar, al igual que el equipo celeste, el equipo de Córdoba, y estaremos ya para el partido pactado, 16 horas, se juega por la cadena provincial del fútbol. En minutos conectamos nuevamente con la cabina 18. Ahora, ya restando, sería ya 13 minutos para el encuentro. Se estaría disputando el encuentro deportivo de los al gimnasio Estudiantes de Río Cuarto. Continuamos con la programación. Volvemos enseguida para retomar conexión con la cabina y disfrutar de este hermoso encuentro de domingo. Domingo on sol, 18 grados la máxima, con humedad de 47%. En www.radiorecuerdosjujuy.com. Tiro, Retomo conexión con Gabriel Ansioso. Ahora soy de manera definitiva. Adelante ustedes. Perfecto, acá acomodándonos, como tanta gente que se va acomodando ahí en la platea, también acá en la preferencial, zona de la Loba Norte, vemos una cantidad de gente ubicada por ahí, algunos que van poniendo, colgando banderas y trapos en la Loba Sur, bueno, casi todo listo, faltan solo minutos, escasos 9 minutos para que arranque el partido. Gimnasia de Jujuy recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Atlético, Gimnasia y ahí escuchamos el ambiente. El locutor en la cancha también, porque en este momento, señoras y señores, allí van ingresando banderas celeste y blanca al centro del campo de juego. Ahí los chicos para agitar un poco, para arengar, para alentar a Gimnasia, que ya se vendrá desde la manga para la cancha. Señoras y señores, bienvenidos a todos. Somos Recuerdos, somos Conciertos, somos la nueva FM en Humahuaca. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Ya lo voy a presentar a Facu. Ya voy con la formación, los 11 de Gimnasia super confirmados. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Facu? Bienvenido a la transmisión, bienvenido, como siempre, acá al equipo deportivo. Muchas gracias, Samuel, por el saludo. Muy buenas tardes a toda la gente de Remember, gracias por acompañarnos un día más acá en la cancha de Gimnasia de Jujuy. Bueno, vamos a detallar luego de la presentación de Miguel Soto los 11 de Globo Jujeño. Presenta la información Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Con la número 1, Álvarez; 2, Cosaro; 3, Endrisi; 4, Palazzo; 5, Soria; 6, De Matei; 7, Maidana; 8, Camacho; 9, Quintana; con la número 10, Molina; y con la 11, Menéndez. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Momento también de repasar el banco de suplentes. El relevo de Gimnasia luego de la presentación. Presenta la información RM Baterías. Con la número 12, Anchoverri; 13, Varela; 14, Barro; 15, López; 16, Duré; 17, Noble; con la número 18, Casa; 19, Velázquez; y con la número 20, Fernández. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Momento de citar también a los 11 del equipo cordobés. Así forma Estudiantes de Río Cuarto. Presenta la información Senco, cosas ricas siempre. Con la número 1, Olivera; 2, Maffini; 3, Angelini; 4, Ruiz Díaz; 5, Cabrera; 6, Ojeda; 7, Garnerone; 8, Morales; con la número 9, Fontana; 10, Orozco; y con la 11, Valiente. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Y ahora vamos a conocer el banco de suplentes del equipo de Estudiantes de Río Cuarto. Ahora presenta la información Carlitos Repuestos Juniors. Con la número 12, Vigo; 13, Pagliariris; 14, Cobos; 15, Nele; 16, Vázquez; 17, Fenoglio; 18, Álvarez; 19, Olivera y con la número 20, González. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Señoras y señores, me parece que se viene Gimnasia para la cancha. En cualquier momento el Lobo Jujeño aparece por la manga. Allí está la mascota de el Lobo, claro, el Lobo precisamente, arengando a los cuatro costados de la cancha, las inferiores, los niños, los chicos de divisiones, donde muchísima gente también empezó ahí, también están ahí haciendo obviamente la arenga en la cancha. Se agitan las banderas, se viene en cualquier momento el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.300 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijira, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Vamos a ver cómo responde Gimnasia, equipo que viene ya repitiéndose hace algunos partidos atrás, con Milton Álvarez en los tres palos. En el fondo, el regreso de Cosaro por el andarivel izquierdo, andará ahí también, seguramente con algunas subidas, algunas arremetidas, llegando a pisar el área rival, el Chavo Endrizi. Obviamente lo que hace Palazzo por derecha también es otro gran carrilero. Mitad de cancha para Soria, que también baja a defender cuando así se lo demanda. Y también estará claro el Chiquitín Maidana. Maidana es un inteligente, un hombre que sabe con la pelota. No solo pone un pase preciso, sino también le pega al arco. Es el hombre que se entiende con los que van adelante, con Camacho, lo que hace Camacho, que el otro día metió también el gol. Quintana, ojalá que el goleador vuelva a aparecer. Molina, el hombre que también sabe con la pelota, tiene mucha bomba desde fuera del área. Uno que encara, que gana en velocidad. Y lo que puede hacer el polaco Menéndez es el gol de Gimnasia, la garantía para que pueda el Lobo Jujeño marcar el primero en esta tarde linda de domingo. Vamos, Gimnasia, que se viene para la cancha. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Así está la terna arbitral. Facu, contame los árbitros de esta jornada de domingo, dale. Sí, Samuel, te digo que el árbitro de Gimnasia de Jujuy y de Estudiantes de Río Cuarto es Luca Caballero, primer asistente Marcos Orticulo, segundo asistente Juan Biglietti y cuarto árbitro Federico Tornero. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y todo listo, acá también vemos a los medios de prensa, a los medios gráficos, para siempre inmortalizar el momento cuando aparezca Gimnasia. Pero primero se viene para la cancha ahí el Celeste, los Leones. Así conocen a este equipo cordobés, el equipo de Río Cuarto. Está la gente de la Docta ya pisando el estadio 23 de agosto. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Camiseta celeste, claro, vivos blancos. Pantalones celestes, medias blancas. Así está el Celeste, así está Estudiantes de Río Cuarto y se viene Gimnasia. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Así está Gimnasia, aparece el puntero, el líder, aparece el que ve de arriba el campeonato en la zona B. Así está Gimnasia de Jujuy, así está Cosaro, Álvarez, Endrizi, Palazzo, De Matei, Soria, Maidana, Camacho, Quintana, Molina y el polaco Menéndez. Se van para el círculo central. Está Gimnasia. Está el capo del norte de la cancha. Avícola Gaby Mar. Pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochets. Avícola Gaby Mar. Lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Vamos a ver cómo se reparten precisamente dónde se van a ubicar cada equipo. Por lo pronto, el Celeste, el equipo de Estudiantes de Río Cuarto, se va para el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Es Gimnasia de Jujuy, se va ubicando en el terreno, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y el público aplaude, el público le pone el clima necesario. El fútbol trae esto, pasión de pasiones. Así Gimnasia de Jujuy mostrando la bandera. Querido negro, se te va a extrañar. Negro querido, negro del alma en el cielo. Hoy Gimnasia tiene que ganar y regalarle la victoria a un verdadero grande que se lo va a tener en cuenta siempre por los goles, por los gritos que nos ha arrancado, por esos golazos del negro Manuel Guerrero que va a tener seguro en el entretiempo un sincero homenaje. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Me parece que van a mantener posición de terreno. Allí vemos a Gimnasia ubicándose en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y el Celeste se va para el arco que da espaldas Avenida Éxodo. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos. El baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos. Sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Qué baile que vamos a tener también, claro, que te vamos invitando a vos. Que escuchás, recuerdos, escuchás, remember, se viene dentro de 3 semanas exactamente el gran baile que va contando por acá Miguel. Se quedaron así, Gimnasia va a defender ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad y el Celeste. Estudiantes de Río Cuarto se va para el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Se viene el partido en cualquier momento, esto va a arrancar, dale. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así los árbitros, ahora se mete el tema Tei, que hasta el último estaba hablando ahí con Matías Módolo, el vikingo. Qué pieza fundamental para el andamiaje de Gimnasia que hoy necesitará del vikingo para poner orden así. Fíjate esta formación, enfrentados en el círculo central y tomados, abrazados así para este sincero minuto de silencio y recordarlo a nuestro gran y querido Manuel, el negro guerrero. Impresionante, qué momento emotivo, por favor, si no lo habremos visto acá en el 23 de agosto, al negrito guerrero correr por todo el frente del ataque, meter golazos, ser decisivo para que Gimnasia logre ascensos. Esto arranca, Miguel, dale vos. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Parado frente a la pelota está Quintana. Arrancará, señoras y señores, en cualquier momento. Va a pitar el árbitro Lucas Caballero. Así parado frente a la pelota, el goleador Quintana. Necesitamos de Quintana. Queremos gritar el gol. Arranca, señoras y señores. Para atrás. Se la ponen para Maidana. Maidana pone el pase para que la tenga de Matei. De Matei tocando la pelota para Endrisi. Endrisi. Devolución para Maidana. Se viene Gimnasia. Todavía en su terreno. Se la ponen para Quintana. La pelea Quintana. Lo van a cubrir 2 hombres a Quintana. Metió un tacazo Quintana. Se viene el Chavo. El Chavo. Tiró el centro. No había nadie. Recién se asomaba así el polaco Menéndez a las manos del arquero Olivera. Salió Gimnasia, primera llegada. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Nicosia 290, San Salvador de Jujuy. Lateral para Gimnasia, lo hace rápidamente el Chavo Andrisi. Se la pone para que la tenga Molina. Molina, devolución para el Chavo. La pelota va para la mitad de la cancha. Así la viene ganando el Celeste. Recuperó la pelota. La visita. La tiene por acá Morales. Intenta Morales. La pone más atrás para Cabrera. Se viene el Celeste, pero cubre bien Gimnasia. Así presiona el Lobo Jujeño. Recupera Molina. Se la pone para De Matei. Sale jugando el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Sanciona una falta del árbitro del partido. Será para Gimnasia, que va acomodando la pelota así en su terreno. Y se ha parado frente al balón. Está el vikingo, que pone el pelotazo arriba. Lo viene mejorando por acá Quintana. Se asoma Quintana. Pelota muy pasada a las manos directamente del arquero Olivera. Sale jugando el equipo cordobés. Venía Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Recuperó por acá Gimnasia. Se venía el polaco. Intentaba el pase con Camacho. Se metía un hombre del Celeste por ahí defendiendo. La pelota más atrás. En terreno del Lobo Jujeño. La controla el vikingo. Se la pone para Milton Álvarez. La tiene el arquero de Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Golzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. El arquero Olivera. Samuel. Sí, contame, Facu. Recordemos que Milton Álvarez extendió su contrato con Gimnasia de Jujuy hasta 2027. Entonces, hasta el 2027... El arquero del Lobo Jujeño pertenece precisamente a la institución. Pelotazo arriba en las alturas. Revienta Cosaro para que no haya problemas en el terreno de Gimnasia. Sanciona hacia una mano. El árbitro del partido favorece a la visita. Ya la tiene el Celeste. Se viene el equipo cordobés. Allá la viene peleando Garnerone. Viene Garnerone, metía al centro. Esperaba por acá Fontana. Pelota pasada. Rozaba en un hombre de Gimnasia. Por eso tendrá lateral en ataque el equipo cordobés. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales. Carré exclusivo. El encargado es Ruiz Díaz. Así para el saque lateral. Lo tiene cerca Fontana. También se acerca Valiente. Vamos a ver para quién va la pelota. Así pone en movimiento el balón la gente del equipo cordobés, que ahora, claro, con Orozco pone la pelota más atrás para que se arme el equipo de Río Cuarto. Está jugando Gimnasia, 19ª fecha. Gimnasia es el puntero, el Lobo manda en la zona B y hoy enfrentando un equipo que quiere venir a buscar también un resultado. Así se la ponían para Garnerone, intenta Garnerone, cubre bien ahí Camacho, hace rebotar la pelota, se va por un costado. Será para Gimnasia, que va a reponer en su terreno con manos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. Espera, que regaló la pelota Gimnasia, golazo. Qué regalo del Chavo Andrisi, tremendo regalo. Golazo, gol del equipo cordobés. No perdonó Garnerone. Le cambió el palo, quedó prácticamente parado Milton Álvarez. Qué regalo del Chavo Andrisi, se toma la cabeza. Quería jugar de memoria, pensaba que estaba ahí Cosaro. Estaba lejos Cosaro. Igual aplaude ahí el equipo. Habrá que arengar. Momento difícil de salir ahora. Balde de agua fría. No perdonó Garnerone. Regaló el Chavo Andrisi, donde no tenés que regalar la pelota. Jugá para adelante, no para el costado. Pero en esta termina pagando caro el Lobo Jujeño. Aprovechó Garnerone, metió el primero. Y en 4 minutos del primer tiempo, gana el equipo cordobés. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Una pelota, una jugada que parecía totalmente controlada por Gimnasia en el fondo. El Chavo Endrizzi, no sé si termina de levantar la cabeza, casi jugando de memoria, pone la pelota por donde siempre se ubica Cosaro, pero ahí apareció Garnerone, avivándose, cortando ese circuito, adueñándose de la pelota, poniéndola donde no llegaba Milton Álvarez. Golazo, sacó provecho el equipo cordobés, que ya está arriba en el marcador. Tenemos 5, casi 6 minutos de la primera parte. Sorpresa en el Estadio 23 de Agosto. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Dirían en el tenis, error no forzado, pero es así. El fútbol es así, Gimnasia tendrá que remontarlo. Se viene el Lobo Jujeño, aparece por ahí Camacho peleándola también. Acompaña Palazzo, sin embargo, viene recuperando el celeste, pero bien Molina. Recuperó Molina, tiró. Hizo esforzar hacia Olivera, que controla en dos tiempos. En dos tiempos Olivera se adueña de la pelota. Bien Molina, bomba desde afuera del área, exigiendo al arquero cordobés. Gimnasia que buscará con todo llegar al empate lo antes posible. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Cuando por acá se venía el equipo cordobés, se le cometía falta Fontana al vikingo, por eso sanciona el árbitro del partido. Ya la pelota la tiene el Lobo Jujeño, que se adueña del balón en su terreno. Así va Cosaro levantando la cabeza, pone el pelotazo para la corrida de Quintana. Va Quintana, muy larga la entrega. La pelota se va a perder por línea final, por eso saque de arco para el equipo cordobés. Sí, contame, Facu. Gimnasia de Mendoza está perdiendo 1-0 contra Talleres Remedio Escalada. Qué buen dato, ¿eh? Pierde el equipo de Gimnasia de Mendoza, inmediato perseguidor del Lobo Jujeño en esta zona B. Está perdiendo el equipo cuyano y Gimnasia tendrá que sacarle provecho, porque acá pierde también el Lobo. La verdad que no fue buen arranque, más allá de que Gimnasia obviamente todavía estaba, no sé si estudiando el partido, pero había llegado en un par de oportunidades ya el equipo cordobés, que ahora se viene y no se conforma con el 1-0. Se viene Fontana, pone la pelota para atrás, sacan el centro arriba, lo buscaban a Garderone, no puede terminar de cabecear por acá Molina. Igual la pelota le termina quedando a ellos, ya la controla por acá Morales, intenta Morales, se la pone para Garderone, pelota en elevación al área de Gimnasia. No pudo ahí Orozco, que termina regalando un pase, no se animó el 10 de la Celeste, pegarle al arco, podría haber rematado. Intentó jugar con su compañero y ahí en el juego termina recuperando el Lobo Jujeño en el fondo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 7.300 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-42-14-6-17. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. En este preciso momento se van a cumplir 9 minutos de la primera parte. Pierde Gimnasia, el gol lo hizo Garnerone a los 4 minutos de la primera parte. Regalo de Gimnasia en el fondo, regalo del Chavo Andrizzi, y ahora juega mejor la visita, que pone una pelota clave, la va a correr allá, no pudo Fontana. Bien Milton Álvarez cortándole el circuito cuando se venía Fontana, se venía con intenciones de gol en el mano a mano. Fue más el arquero de Gimnasia, juega mejor el equipo cordobés, que controla el partido. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Pelotazo arriba sin destino. A ver si llega el Chavo Andrés y la deja salir. Será para Gimnasia, cerca del banderín. No, dice que es para el equipo celeste. Así sanciona Lucas Caballero el pito de la tarde de domingo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Me parece que el Lobo no termina de salir del shock, de ese golpe que le propinó de movida al equipo cordobés. Un error de el Chavo Endrizzi, que termina pagando caro el equipo de Módolo. El golazo de Garnerone, y Gimnasia tendrá que volver a acomodarse, tendrá que volver a ser pensante de mitad de cancha hacia adelante, tratar de hilvanar alguna jugada, controlar la pelota, que por ahora y en este momento tiene dueño absoluto, que es el equipo cordobés. Pero acá recupera Gimnasia, puede ser para esta. Sabine Maidana, mete el centro Maidana, sin destino, no podía Quintana, no llegaba tampoco. Así el polaco Menéndez, que termina ganando la pelota, se tiene que arrojar al piso. Así Soria para recuperar para el Lobo Jujeño. Se la ponen para Maidana, Maidana para Palazzo. La tiene Gimnasia, a ver si en esta levanta las manos. Por acá, por el otro sector, el vikingo. Se viene el vikingo, levanta la cabeza, se la pone para Molina. Molina lo tiene al Chavo Andrés y para él va la pelota. Ahora devuelve para Molina, la tiene Gimnasia, quiere empatar el Lobo Jujeño. No está adelantado. Vaya de Matei, vaya de Matei. Hizo la de Maradona, de Matei, de Matei, de Matei. La puso arriba. Y controla en las alturas Olivera. Tremendo de Matei. Hizo la gran Maradona. Tiró una May, un quiebre de cintura. Se metió en el área de Matei. Y casi el gol del Quintana. Casi el gol del polaco Menéndez. La tuvo Gimnasia. Esta sí, muy buena aproximación del Lobo. Corralón el Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y te digo que no es la primera vez que De Matei tira una gambeta hacia una maga y se mete en el área. Ya sí, De Matei había conseguido en anterior partido meter un pase preciso para el gol de Gimnasia. Me gusta De Matei cuando intenta pisar el área rival. También es hombre clave, tal cual lo contaba hace rato. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Los de Totti, limpia bien. Recuperando la pelota con falta, intentaba Maidana. Sanciona rápidamente el árbitro del partido. La tiene el celeste, la tiene el equipo cordobés, que busca el segundo. Viene marcando por acá Palazzo. Se escapa por el otro andar y ve Angelini. Intenta Angelini poniendo la pelota más atrás para que la tenga Cabrera. Ahora recupera Gimnasia en ese su terreno. Aprovecha Camacho poniendo la pelota para Quintana. Quintana se la pone para el polaco. Va a correr el polaco. Va por la derecha. Va el polaco. Llega el polaco. Quiere meter el centro. Hace rebotar la pelota. Gana un lateral cerca del banderín. Repone con manos el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente. Así para Palazzo. Palazzo pone la pelota para Soria, que levanta la cabeza. No sabe todavía con quién jugar. Lo tiene cerca por acá. Molina aprovecha más atrás para ponerle a Cosaro el balón. Cosaro se la pone para Maidana. Maidana ya en terreno cordobés. Intenta ese Gimnasia. Se viene con Molina. Molina, Maidana. Va Gimnasia de Jujuy. Estamos en 13 minutos de la primera parte. Pierde el Lobo. Sorprendió al equipo cordobés. Golazo de Garnerón. Equivocación realmente grave. Así en el fondo del Chavo Endrizzi. Eso le permite al equipo de Estudiantes de Río Cuarto estar arriba por la mínima. Gimnasia busca el empate. Así va Soria en mitad de cancha. No puede lograr poner el pase más atrás. Tiene que dar vuelta todo Gimnasia. Y se la dan para su arquero. Así la controla Milton Álvarez. Sale jugando el Lobo Jujeño. Avícola Gaby Bar. Pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochets. Avícola Gaby Bar. Lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Pelotazo para Quintana. Va Quintana. Llega Palazzo también. Pelota arriba. Hace rebotar la pelota Camacho finalmente. En un hombre cordobés, gana el córner el Lobo Jujeño. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio, sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Vino rápidamente el centro, no pudo Gimnasia controlar la pelota en área rival. Le quedaba recién al vikingo en el rebote más atrás. Tiene que bajar Maidana para controlar la pelota. Ya la tiene Gimnasia en su terreno, no pasó nada con ese córner. 14, casi 15 minutos de la primera parte, lo pierde el Lobo Jujeño. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos, el baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Recuperó la pelota Gimnasia, recuperó el juego, recuperó las ganas. Y el método quizás de llegar a pisar bien el área rival. Ahora cambia un poco en parda las cosas el Lobo Jujeño con el balón. Porque el control ahora lo tiene el equipo de Módulo. Así la pelota en mitad de cancha para Soria, que levanta la cabeza. Va a poner el centro para el polaco. Cabezazo del polaco con poca potencia. Las manos del arquero Olivera. Hay saque de arco para la visita. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba. Lo venían buscando por acá. La subida, la trepada de Fontana. No le queda otra al vikingo que tirarla a un costado porque, claro, no miró muy bien que tenía compañeros al lado. Hizo la más fácil, regalarle la pelota. Ahora tienen lateral en ataque esos. Lo va a hacer rápidamente por acá Ruiz Díaz, que va siempre cubriendo el andarivel derecho. En este carril precisamente siempre aparece Ruiz Díaz. Lo tiene cerca por acá Orozco. También aparece Fontana y Valiente. La pelota va para Valiente. Intenta el equipo celeste. Pone en el centro arriba. ¡Oh! Y controla Milton Álvarez para quedarse con ese balón. Sale jugando desde su arco el Lobo Jujeño. Todo telas. Amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional. Precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas. En telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290. San Salvador de Jujuy. Hay un hombre caído por el lado del equipo celeste. A ver, me parece que se va a reponer en cualquier momento. El árbitro mira para el banco. Sí, autoriza también el ingreso de los auxiliares. No, ya se repuso. Ya la pelota la tiene así el arquero Olivera. Vamos a ver si Gimnasia continúa con este ritmo que mostró por lo menos en esta parte, en este tramo del encuentro de los primeros 45 minutos. Recuperó su juego, recuperó la pelota, controló un poco de mitad de cancha hacia adelante. No lo dejó venir como en los primeros minutos al equipo cordobés. Había posición adelantada de Garnerone. Así cuando lo venían buscando precisamente al número 7. Autor del único gol, Garnerone, del partido. Por eso gana el equipo cordobés. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Así va Gimnasia. Se la ponen para Palazzo. Se tiene que arrojar al piso Valiente para que Gimnasia de Jujuy tenga un lateral. Lo venían buscando a Camacho. Ahora sí tiene la pelota el Lobo Jujeño. Va Camacho, que cambia de frente para que la tenga por acá el vikingo. Aparece De Matei. En el ataque también aparece el vikingo. Claro que sí. La pelota ya la tiene el Chavo Andrisi. Levanta la cabeza. Va a meter el centro. Puede ser el primero para el Lobo. Se viene Quintana. Viene el Polaco. Reclamaban falta. No le da nada. Absolutamente nada. El árbitro del partido la controló bien. Olivera embolsando esa pelota. Hay un hombre caído de Gimnasia. También está sentido el arquero de ellos. Partido detenido, aprovecha Miguel, dale vos. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. Y ahí ya se repone el hombre de Gimnasia. Allí Palazzo va a tomar su posición, que quiso de arremetida con todo, de guapo, llegar a conectar la pelota cuando ya la tenía embolsada. Y en sus manos el arquero Olivera, que también ya está recuperado. Estamos en 18, casi 19 minutos de la primera parte. Pierde Gimnasia. El gol lo hizo Garnerone. Camiseta número 7 para el equipo celeste. Está ganando Estudiantes de Río Cuarto. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Recién intentó así Valiente, ojo, que también se animan ellos de pegarle desde afuera del área. Recién una bomba de Valiente casi sorprende al arquero Milton Álvarez. Ojo, digo, porque acá hay que tener en cuenta también el remate de media distancia y no dejarlos muy solos o tan tranquilos para poder patear. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hace rápidamente Andrisi. Pelota para Camacho. Camacho cambia para... Sí, la tiene Palazzo. Así aparece Palazzo. Va también Soria. ¡Tiró! Casi muy cerca. La tuvo que manotear Olivera. Tendrá córner Gimnasia. Se animó Camacho, se la puso para Soria. Levantó la cabeza y sacó un sablazo Soria. Lo tuvo que exigir Olivera, sí. Tuvo que manotear esa pelota que se le metía. Hay córner para Gimnasia. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Vería el centro, así la cabeza de Angelini para tirar esa pelota a un costado. Habrá lateral en ataque nuevamente para Gimnasia. A ver si en esta, muchachos, busca el empate el Lobo Jujeño, sorprendido por ahora con el golazo de Garnerone. Pelota sin destino, ahí no pudo hacer nada Palazzo, la termina regalando. Se va por línea final, ese balón será saque de arco para ellos. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Lateral para ellos. Se cruza bien ahí Palazzo, defendiendo para el Lobo de cabeza. No la puede controlar por acá el pelo. Así esperaba el polaco Menéndez. Sin embargo, aparece por acá Endrizi. Va a llegar Endrizi, va a llegar Endrizi. Se tiene que arrojar al piso ahí Ojeda para tirar la pelota a un costado y lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así el Chavo Andrés lo busca por acá Quintana, también ayudaba. Así el Chiquitín Maidana, sin embargo la pelota y el rechazo del fondo del equipo cordobés. La pelota en el terreno la viene controlando Cosaro. Sí, en terreno de Gimnasia, se la ponen para Palazzo. Palazzo tendrá que cambiar de frente rápidamente, se equivoca Gimnasia por salir jugando rápido, pero bien. Aparece por ahí en mitad de cancha el Chavo Andrizi, controla la pelota como la pisa el Chiquitín Maidana, recuperando para el Lobo. Bien Maidana, se la pone para Camacho, la tiene Gimnasia. Así bien Maidana, control absoluto de la pelota. Bien, es un hombre que hay que buscarlo más, que siempre está pidiendo el balón. Así controla Gimnasia en el fondo. Cosaro va poniendo la pelota para Camacho. Aparece, sí, el Lobo Jujeño. Así en terreno cordobés. Ahora cambia de frente Maidana para que la tenga y la pared de pecho para acá Molina. Va Molina, va a meter el centro. Ahí Ojeda pone la pierna despejando, defendiendo para el equipo cordobés, que se quiere adueñar de la pelota. Comete falta Camacho en ataque. Será para ellos en su terreno. Repone el equipo de Córdoba. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 7.300 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tengo tiempo para una más. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Bueno, algún enojo silbatina del público porque, claro, interpreta que está demorando el equipo de Córdoba, que ahora meten el pelotazo arriba. Así lo vienen encontrando por acá Morales. Va Morales, intenta Morales. No pudo en la marca. Bien Gimnasia en esta. La pelota le llegó mansamente a las manos del arquero Milton Álvarez. Pero igual no hay que descuidarse. ¿Cómo sorprende Morales? Acompaña siempre Garnerone. También está Fontana y Valiente, rotando por todo el frente del ataque. Ojo con esto. Son rápidos. Son veloces realmente. Y tocan de primera. Eso lo complica todo el fondo del Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así Cosaro cambiando de frente por el carril izquierdo. Ya la controla por acá el Chavo Andrizi, poniendo la pelota para Molina. Molina devuelve para el Chavo. La tiene el Chavo en mitad de cancha, tocando la pelota para Maidana. Maidana le cometen falta al Chiquitín Maidana. Cómo controla la pelota, la pisa, la muestra. Y eso, claro, demuestra el enojo del equipo rival. No se la bancó Fontana, que le pisen la pelota en la cara. Y lo taló, lo tuvo que bajar directamente a Maidana. Falta para Gimnasia, favorece al Lobo. Ponen la pelota más atrás para Soria. Soria cambiando para Cosaro. Cosaro devuelve para Soria. Círculo central para Soria. Así controla Gimnasia, que ahora tiene más posesión de pelota. La pelota, sí, precisamente para Camacho. Intenta Camacho con Palazzo. Palazzo poniéndosela para Quintana. Va Gimnasia, quiere pisar área rival. Se termina equivocando. Pero claro, rebotó en última instancia la pelota. en un hombre rival y será lateral en ataque para Gimnasia. Va a llamar la atención allí tanto al vikingo, a De Matei, como al jugador Fontana, que se estaban diciendo de todo, se están empujando. Mirá vos, en esta le va a sacar tarjeta amarilla, ¿eh? Tarjeta amarilla, ahí la marcamos. Facu, ¿para quién? Ya te confirmo, Samuel, para el número 9, Fontana. Fontana, exactamente, ahí Fontana no se bancó que el vikingo le diga un par de cosas. Lateral en ataque para Gimnasia, lo vienen buscando por acá Quintana, no puede llegar Quintana, llega exigido, le toca en la pelota, se va el balón por línea final, hay córner para Gimnasia. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Vendrá el centro pasado, segundo palo arriba y el arquero con una mano. Con una mano la termina tirando nuevamente al córner cuando venía por detrás De Matei, cuando venía el vikingo con intenciones de meter el frentazo. Ahora se muestra sentido el arquero Olivera. Se enoja todo el público, entiende que están haciendo tiempo. También está caído Ruiz Díaz y el arquero Olivera. Vamos a ver si se reponen rápido. Ya va acomodando la pelota. Allí el Chavo Endrizi. También está Molina parado frente al balón. Habrá córner, hay tiro de esquina para Gimnasia, que busca el empate. Vamos a ver si en esta se da, muchachos. 26, casi 27 minutos de la primera parte. Pelotazo arriba, centro y el polaco. El polaco y el arquero Molina. El arquero Olivera. No pudo ahí. Qué centro perfecto a la cabeza del polaco. Aguó el grito de gol. Era el empate de Gimnasia. Olivera la volvió a tirar al córner. Córner para Gimnasia, va el Chavo nuevamente, llega, ahora sí, no pudo Camacho, otro cabezazo sin destino, esta vez la cabeza del hombre de Gimnasia, tremendo, se perdió el Lobo en dos oportunidades, lo que era el empate de ellos. Los de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Los de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Los de Toti, limpia bien. Y lo tiene ahí Gimnasia, está al caer el empate, de mantener este ritmo el Lobo Jujeño. Así con corners que realmente fueron favorables, pero que no llegaron al fondo de la red. No puede por acá Quintana. No puede Quintana cuando venía ese pase perfecto. Viene cubriendo Soria. Así pone la pelota Garnerone. Le toca en la pelota al jugador, autor del único gol del partido por ahora. Y tendrá reposición de manos. Hay lateral en mitad de cancha para el celeste. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Lo vienen buscando por acá Morales, también aparece Fontana. La pelota, se equivocan y se la regalan a Gimnasia. Ya la recuperó Maidana, Maidana se la pone para el polaco, le cometen falta al polaco. Claro que sí, tendría que ser tarjeta amarilla, pero no así lo ve el árbitro del partido. Va a acomodar esa pelota Endrizi. Tiene tiro libre Gimnasia, mitad de cancha. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Termina perdiendo la pelota cuando controlaba Camacho. Hace una de más y por eso se la regalan ahora sí al equipo cordobés, que viene buscando el segundo terreno de Gimnasia. Aparece por así el autor del gol, Garnerone. Sin embargo, la va a correr Quintana, que tiene que bajar para recuperar la pelota. La tiene por acá el equipo celeste, mete en el centro, arriba. Lo venían buscando por acá Fontana, la pelota pasada. Todo el área se va a perder por el lateral. Hay lateral en su terreno, es para Gimnasia, carril izquierdo. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos. El baile del año. Con el número de tu entrada, participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos. Sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Está sentido un hombre de Córdoba. Vamos a ver si se recupera precisamente Garnerone, autor de un golazo. Claro, previo regalo del Chavo Endrizi en el fondo. Se descuidó Gimnasia, por eso gana gana el equipo cordobés. Ya está Garnerone recuperado. El lateral favorece a Gimnasia. La pelota la tiene el Chavo Andrisi. Estamos en 30 minutos. 30 de este primer tiempo. Pierde Gimnasia 1-0 por la cadena provincial del fútbol. Somos Concierto. Somos la nueva FM. Somos Recuerdos. Y una falta que no era para mí, que la termina cobrando, sancionando. Así el árbitro Lucas Caballero. Estaba sentido Cabrera, que ya se repuso. Y en mitad de cancha tiene tiro libre el equipo cordobés. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, va pisando la pelota así Orozco, que rápidamente se la pone para Ruiz Díaz. La va a correr por acá Morales. No va a llegar Morales. Se va la pelota por línea final. Será saque de arco para Gimnasia, que lo pierde. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Se viene por acá Morales, se cubre el Chavo Andrés y mete en el centro. Sin embargo, bien controla Cosaro la pelota, que ahora se la pone directamente para el chiquitín Maidana. La tiene Maidana. Maidana para Cosaro. Cambia de frente, que está bien, está Palazzo. Se la puso para Quintana. Mirá si pasaba esa. Igual en el rebote le queda al polaco. La tiene el Lobo Jujeño. Dice que no. Había posición adelantada. Volvía el polaco. Por eso habrá reposición para ellos en su terreno. 31, casi 32 minutos de esta primera parte. Está ganando la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. ¿De quién se trata? A ver, está sentido un hombre de Gimnasia y el árbitro inmediatamente autorizó el ingreso de los auxiliares. Autorizó, miró rápidamente al banco, dijo: vengan, vengan a atender. A ver. Me parece que ya se va a reponer el hombre de Gimnasia. 32, señoras y señores. 32 minutos de este primer tiempo. Está ganando Estudiantes de Río Cuarto. El gol lo hizo Garnerone, camiseta número 7. 4 minutos de la primera parte. Y repito, error del Lobo. Fatal error que le permite al equipo rival ponerse arriba en el marcador. Un mal pase, una mala entrega. Regaló la pelota el Chavo Andrisi para que aproveche finalmente Garnerone. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Ya se repuso el hombre de Gimnasia. La pelota la tiene el celeste, controla Angelini, lo busca por acá, a Valiente, va Valiente, tiene el balón Valiente, se la pone para Angelini, va a cubrir así el chiquitín Maidana, controla la pelota, la para, la pisa, le cometen falta, claro, y sanciona el árbitro del partido. Es para Gimnasia desde el fondo en su terreno. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Sí, Facu, contame. Era Camacho el que estaba en la cancha y ya volvió a ingresar. Bueno, tuvo que salir para ser atendido. Era el hombre que estaba sentido, precisamente Camacho, que ya está en el campo de juego. Vuelve a estar con 11, el Lobo Jujeño, que la pasa mal ahora porque la tiene por acá el equipo celeste. Lo viene buscando Ruiz Díaz, intenta Ruiz Díaz, así va con Morales, al chiquitín Morales, así lo cubre también el Chavo Andrisi. Bien, cierra las piernas, le quería meter un caño, mirá vos, y no le permite, claro, el Chavo Andrisi. Se la pone para Maidana, Maidana para Molina, Molina devuelve para Andrisi. Se arma Gimnasia en el fondo, controla el Lobo Jujeño. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y La Valle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Así Camacho hace correr a Palazzo, va Palazzo, le cometen falta a Palazzo. Tendrá que ser inmediatamente tarjeta amarilla. Lo taló mal el hombre cordobés a Camacho, Camacho muy sentido y ahora, a ver, me parece que directamente la tarjeta amarilla para el hombre de Córdoba. Vamos a ver de quién se trata. 34 minutos, casi 35 de la primera parte. Está ganando el equipo cordobés. pero acá tiene chance con pelota detenida para empatar el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y en Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. A ver, me parece Angelini, ¿sí? Camiseta número 3. Es así, Facu. Así es, Samuel Angelini. Tarjeta amarilla para él. Viene el centro de Gimnasia, a ver si él está. Estaba caído Molina, le llegó el polaco. La tiene el polaco. Intenta meter el centro polaco. Se pone allí un hombre. Viene cubriendo la pelota valiente. Le tiene miedo al polaco. La tuvo que reventar. Y hay lateral en ataque para Gimnasia. Lo va a hacer rápidamente el Chavo Andrisi. 35, casi 36 hasta la primera parte. Busca Gimnasia el empate. La tiene, la pisa, la pelota Camacho. Se la da para que la tenga. Y vaya con la pelota el chiquitín Maidana. Va Maidana, pisa la pelota Maidana. No puede, entre tres hombres. Maidana termina recuperando el celeste que pone la pelota más adelante, ganando metros. Así la controla Soria. Soria pone otro pelotazo arriba, la baja de pecho. Viene así el Chavo Andrisi. Va De Matei. ¿Qué hizo De Matei? Endrisi para De Matei. De Matei buscaba el arco o buscaba un centro. La terminó tirando prácticamente a la tribuna. Hay saque de arco para la visita que gana. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Va a meter el pelotazo, va a reventar desde su arco. Así Olivera, el arquero cordobés, pone la pelota sin destino. Será lateral en mitad de cancha para Gimnasia. Lo va a hacer rápidamente Palazzo. Palazzo para Cosaro. Cosaro para el arquero Milton Álvarez. Obligado con el pie. Lo tiene cerca por acá Endrisi. Se termina equivocando. Va para Molina. Intenta Molina. Va a correr el polaco. No pudo el polaco. Primera termina controlando allí Ruiz Díaz. La pelota la tiene el celeste ya en mitad de cancha. Se viene Orozco. Orozco abriendo juego para Angelini, que recién vio la tarjeta amarilla. La tiene Angelini, pone la pelota y lo pone a correr a Fontana. Va Fontana, quiere meter el centro, busca el segundo del equipo cordobés. La tiró en el centro, le va a quedar ahí a Valiente. Sin embargo, bien Palazzo, termina reventando con un pelotazo arriba, ganando metros en la cancha, poniendo la pelota en terreno cordobés. La va a correr así el polaco, no puede llegar el polaco. Controla la pelota el equipo de Córdoba. Se viene a cruzar bien con una pierna Quintana, mandando el balón por el lateral. Va a reponer con manos en mitad de cancha el equipo de Córdoba. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. 37, casi 38 minutos de la primera parte. Bien Cosaro de cabeza defendiendo para el Lobo, mandando la pelota a terreno cordobés. Igual termina controlando así Maffini, poniendo la pelota para Olivera. Olivera revienta con un pelotazo, se termina equivocando, porque acá de cabeza controla De Matei. Se la pone para Cosaro, sale Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 7.300 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. No puede salir Gimnasia, marca bien, presiona bien el equipo cordobés. La tiene en el fondo, en su terreno, el Lobo Jujeño. Así Te Matei, pase para Cosaro. Cosaro se la pone para Soria, va Soria. Ahora sí se anima, se la ponen para Palazzo. Lo ponen a correr a Palazzo, va a sacar el centro Palazzo, exigido arriba. No puede el polaco, le va a quedar a Molina. Va Molina, lo tiene a Maidana cerca. Con él, entiende el juego. Se la pone para Maidana, pasado va Ruiz Díaz. Larga la entrega. Se termina haciendo ese balón por línea final. Hay saque de arco para Estudiantes de Río Cuarto, que gana por la mínima. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. 39, señoras y señores. Pasan los minutos de esta primera parte y no logra Gimnasia el empate. No puede todavía mandarla a guardar, como se dice en la jerga futbolística. No puede empatar Gimnasia, que empardó el juego, incluso lo controló en este momento, pero no hay precisión, no hay jugada clara para llegar al gol. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tarde soleada de domingo. Busca el empate Gimnasia. Sorprendido por ese gol tempranero. A los 4 minutos marcó Garnerone para el equipo celeste. Controla Gimnasia en el fondo de la pelota. Se la pone para su arquero Milton Álvarez. Obligado con el pie. Tiene que salir con Cosaro. Exigido Cosaro. La tiene que tirar y la regala. Cuando la pedía el Chavo Endrizzi. Mirá si no presiona el equipo cordobés, que obliga precisamente al error de Gimnasia en el fondo. Esa es virtud de este equipo rival, que de a ratos haces bien, pero bien su juego. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia en el fondo, recuperó el Lobo Jujeño. Va para Soria, que revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá Quintana, intenta Quintana, no puede controlar el delantero del Lobo Jujeño, le terminan reventando la pelota para que controle nuevamente en su terreno. En el fondo Gimnasia, ya la tiene Soria, que levanta la cabeza, va Soria, se quiere proyectar, Soria pone el pelotazo para el Chavo Endrizzi, la para bien Endrizzi, intenta Endrizzi, se quiere juntar con el polaco, para mí le cometían falta al polaco, sin embargo Guapo va Endrizzi, pide falta, reclama, no le dan. Pelotazo de ellos arriba, lo vienen buscando por acá Valiente, intenta Garnerone, va Garnerone, va Garnerone. Para mí cometía falta en ataque, claro, lo bajaban a Soria, intentaba como podía Garnerone, pero cometiendo falta Soria. Por eso la falta permite que Gimnasia controle la pelota en su terreno. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Perdona que acá metía el centro Molina, no podía llegar Quintana, tampoco Camacho. La pelota la tiene Gimnasia. Así con el chiquitín Mariana, ahora pone el balón para Soria. Soria devuelve para Camacho, Camacho para Palazzo, no está en posición adelantada, sí, hay banderín en alto, estaba sorprendido, si no es un metro adelantado Palazzo, pero casi en el centro de Molina, nadie pudo entrarle con el remate directamente al arco para vencer Olivera. Qué buena chance que tuvo Gimnasia, bien Molina llegando, exigido, pero sacando el centro para favorecer a Gimnasia de Jujuy, que tuvo chance, pero en esta tampoco se dio. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Apícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Va a reventar con un pelotazo el arquero Olivera. Está ganando el Celeste, está ganando Estudiantes de Río Cuarto. Pelota arriba, lo vienen buscando por acá Fontana, sin embargo, bien parado, defendiendo en el fondo, carril derecho, Palazzo, de cabeza mandando la pelota nuevamente al lateral, en mitad de cancha. Así va a reponer con manos el equipo cordobés. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Recuperó Cosaro, sacó el pelotazo, no pudo controlar arriba el polaco, tampoco Quintana. Se controla ya el arquero Olivera. Obligado con el pie, mete el remate arriba de cabeza. La termina bajando así. Era el vikingo para Gimnasia. Toca Camacho, que tiene que bajar para recuperar. La tiene Camacho. Mitad de cancha para el Lobo Jujeño. Estamos en 43, casi 44 minutos de esta primera parte. Somos Concierto Así en las Yungas. Somos en la quebrada de Humahuaca, la nueva FM. Somos acá en Capital, Radio Recuerdos. Pelotazo arriba, lo viene buscando a Palazzo. Intenta Palazzo, bien, se la baja para Soria. Ataca Gimnasia, busca el empate el Lobo Jujeño. Pone el centro arriba, Soria no puede, Quintana. Lo venían tomando, le quedó Endrizzi. ¡Tiró! Débil remate de Endrizzi. Suave remate del Chavo Endrizzi a las manos del arquero Olivera. Reclamaban falta, pedían penal, no le dan. Obviamente no pudo llegar con claridad Quintana. También se pasaba el polaco Menéndez. Saque de arco para ellos. Estamos en 44 minutos de la primera parte. Está ganando el equipo de Córdoba. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos. El baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos. Sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Otra posición adelantada. Así lo sorprenden nuevamente al polaco Menéndez. Tendrá que revisar eso Gimnasia. Por cómo juega el equipo cordobés. Y tiene que subir siempre que hay una pelota larga. Y lo terminan sorprendiendo en posición adelantada. Hace rato a Quintana, ahora al polaco Menéndez. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225. Barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Estamos en tiempo cumplido. Señoras y señores, serán un par de minutos que se va a jugar. Se va a terminar la chance. La tiene Gimnasia, que tiene lateral en ataque. Carril izquierdo lo va a hacer rápidamente el Chabón Drizzi. Se lo pone para Quintana. A ver Quintana, a ver si empata el Lobo. Quintana entre dos, tres hombres. No puede Quintana, va Quintana. Se le va la pelota a Quintana. Habrá saque de arco nomás para ellos. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Por este sentido, un hombre del equipo cordobés reclama todo el banco de Gimnasia. Obviamente que los jugadores, obviamente que todo el público está súper enojado. Le van a decir de todo para que se pare, claro, y para que se reanude el encuentro. Acá claramente, buscando tiempo, que se vaya a la primera parte y terminen ganando ellos. 46, casi 47, se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores, lo pierde Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y ya a esta altura habrá que ver cómo se puede llegar a reponer el Lobo jujeño, pensando en los segundos 45 minutos. Ojalá que pueda cambiar la cosa. Se pueda ver otra cara el Lobo jujeño, que controló por momentos el partido, pero con pocas ideas, con poca precisión, con poca claridad. Esto hace que no pueda conseguir precisamente el empate. Y el equipo cordobés, que hizo su juego, controló cuando pudo, tuvo la pelota también en la primera parte, intentó siempre, pero bueno, se vio favorecido por un regalo de Gimnasia. Hay posición adelantada, hay posición adelantada ahí. Quintana reclama, grita de todo, pero estaba claramente en posición adelantada, más allá que obviamente el público se enoje y nos pongamos un poco mal también acá nosotros, pero Gimnasia no está planteando bien el partido, ¿eh? Tiene que buscar quizás un poco más el remate de media distancia, porque ese centro o ese pase siempre termina siendo impreciso. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Se va a terminar, señoras y señores, en cualquier momento. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá al autor del gol, a Garnerone, que devuelve la pelota de cabeza. Se la pone por Orozco, va Garnerone, también aparece. Aparece el celeste, quiere el segundo. Se viene por acá Morales, la va a correr Morales, cubre el Chavo Andrisi. Mete el centro Morales, arriba aparece Fontana. Así a las manos del arquero Milton Álvarez. Ojo, ve que son rápidos y juegan bien. Cuando controlan la pelota realmente hacen que la pase mal el Lobo en el fondo. La tiene Gimnasia. Así va Soria. Va Soria, ponele Soria el pase a Palazzo. Para él va la pelota. Se la ponen para Palazzo. Buscará el centro Palazzo. No, elige jugar rápidamente con Camacho. Camacho pone la pelota para Soria. Soria para el polaco. La bajó de pecho. No pudo el polaco. En esta falta el goleador. En esta la terminó regalando. Pelota por línea final. Y habrá saque de arco para el equipo cordobés que gana. Pide, perdón, pidió la pelota, pidió la pelota el árbitro, se terminó, señoras y señores, final de los primeros 45 minutos con este resultado, Gimnasia 0,

recibiendo una camiseta de manos de Mario Humberto Lobo, el compadre, el compinche, el aliado, el compañero de tantos goles y alegrías para Gimnasia de Jujuy. Se lo recordó como se merece, un verdadero grande, porque humildad era el Negro Guerrero. Humildad era cómo definirlo a este goleador que va a quedar para la historia de Gimnasia de Jujuy. ¿Cuántos goles? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántos gritos? ¿Cuántas arengas en aquellas tardes donde Gimnasia de Jujuy lograba la victoria con los pies, con esos golazos del Negrito Guerrero? Se mete Gimnasia para la cancha, aparentemente sin variantes, ya lo va a confirmar acá Facu. Tendrá que remontar el Lobo, está perdiendo Gimnasia de Jujuy, lo pierde por un regalo que hizo el Chavo Endrizzi. A los 4 minutos de la primera parte, intentó un pase, aprovechó ahí Garnerone de cortar el circuito y tener la pelota para meter un puntazo, un remate fulminante, dejó parado al arquero Milton Álvarez. Por eso está ganando el Celeste, gana el equipo de Córdoba, controla Estudiantes de Río Cuarto. El resultado no así el partido, que si bien dominó gran parte de la primera parte, Gimnasia luego lo empardó, lo dije, termina equiparando, equilibrando el juego y hasta mereciendo quizás el empate porque hubo llegadas, pero no se pudo convertir. Falta eso precisamente y Gimnasia lo va a buscar de movida. Por eso ya está esperando la salida del equipo cordobés, ya está en la cancha Gimnasia, que va a defender ahora el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Cuando acá se viene el equipo de Córdoba, se viene Estudiantes de Río Cuarto pisando nuevamente el 23 de agosto. Me parece, ya le voy a preguntar a Facu también, sin variantes, este equipo que sorprendió a Gimnasia y nos sorprende porque tiene un juego equilibrado, tiene un juego rápido, son audaces, son astutos. Adelante Orozco, Valiente, Fontana, Morales, Garnerone, que termina convirtiendo y dándole la ventaja mínima al equipo de Córdoba, que ahora moverá para que arranquen los segundos 45 minutos. Gimnasia lo tiene que empatar y lo tiene que ganar. Sabe el equipo de Módulo que los primeros minutos son claves. Hasta los 15 Gimnasia tendrá que tenerse a paridad. Arranca Miguel, en cualquier momento, dale voz. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Tocó la pelota por acá, Fontana metía el centro, la venían buscando, la trepada de Orozco arriba, pasada la pelota, larga la entrega, se va por línea final. Tendrá que reponer desde su arco el Lobo Jujeño. Así revienta con un pelotazo Milton Álvarez. Le quedaba al chiquitín Maidana. La va a correr por acá Quintana. Se termina resbalando. Se termina cayendo Quintana, que no pudo llegar a controlar el balón. Meten la pelota. Quiere de contra. Rápidamente Valiente. Se va larga la entrega. Se va la pelota por línea final, por eso saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Pelotazo arriba, lo vienen buscando por acá Quintana, sin embargo se cruza de cabeza, sí, Maffini, tirando la pelota a un costado lateral para Gimnasia. Ya lo hace rápidamente hacia el Chavo Endrizzi. Carril izquierdo. Se la ponen para De Matei. De Matei pase para que la tengan por acá Cosaro. Cosaro lo busca a Palazzo. Palazzo la tiene. Palazzo. Pelotazo arriba. Lo viene buscando ahí al polaco Menéndez. Sin embargo, rechaza la pelota Ojeda. Controla ahora el juego Ruiz Díaz. La tiene la pelota el equipo cordobés. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales. Carré exclusivo. Recuperó Gimnasia, la tiene Molina. Molina tocando para que la tenga Soria, mitad de cancha, más atrás Soria, se arma el Lobo Jujeño con Cosaro. Cosaro se la pone para Endrizzi, cambiando de frente, levanta la cabeza por ahí el Chavo elige jugar con Molina, lo tiene cerca Molina, la tiene Molina, va a meter el centro Molina, busca el empate Gimnasia, una pierna de ellos para enviar la pelota al córner. Hay tiro de esquina para el Lobo que busca el empate. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Vino el centro ahí del Chavo, se cruza Orozco con la pierna para tirarla al costado. Lateral en ataque para Gimnasia, que no le termina sacando provecho al córner. Ahora sí para Quintana, Quintana para Camacho. Intenta el Lobo Jujeño, busca el empate Gimnasia. Se viene para Palazzo, va Palazzo. Intenta Palazzo, quiere pasar a un hombre, va Palazzo. Va a meter el centro arriba, ¡oh! No pudo llegar Quintana, tampoco el polaco. Termina conectando de cabeza ahí Maffini, defendiendo para Esos. Le quedaba la pelota a Garnerone. Garnerone con Morales. Ahora la hacen bien Esos. Y agarrate Catalina, se viene el equipo cordobés. Mal pase de Garnerone. Reclama y se enoja Fontana, que le tiró un ladrillo. La pelota se va por línea final, por eso. Saque de arco para Gimnasia, que lo pierde todavía. Cinco, variedad de milanesas, pollos o dulces o tito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Lo busca Gimnasia. Mitad de cancha para Maidana. Maidana se lo toca para que la tenga por acá. Palazzo, Palazzo más atrás para Cosaro. No sabe cómo entrar todavía el Lobo Jujeño. Cubre y presiona bien el equipo cordobés. Le quedaba Soria. Ahora sí para Palazzo. Va Palazzo. Mete el centro Palazzo. Puede ser para Gimnasia. El centro arriba pasado. Llega el Chavo. No pudo. Termina reventando la pelota Ruiz Díaz. La tira a la tribuna. Lateral en ataque para Gimnasia. Lo hacen rápidamente ya. La controla la pelota el chiquitín Maidana. Va a meter el centro arriba. Lo viene buscando al polaco. Puede ser también Quintana. Acompaña a Quintana. Nadie puede conectar de cabeza finalmente. Ojeda la termina tirando nuevamente al lateral. Lateral en ataque para Gimnasia. La tiene el Lobo Jujeño. Así busca Soria. También acompaña a Palazzo. También va Camacho. Pero sin embargo sale bien la defensa del equipo cordobés. Ya la tiene por acá. El hombre era el jugador valiente que hace rebotar la pelota en Maidana. Gana un lateral. Lateral en mitad de cancha para ellos. Carlito Repuestos Juniors. Todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Va a reponer con manos. Así con la pelota Angelini. Lo viene buscando a Valiente, sin embargo bien Cosaro de cabeza rechazando, defendiendo para Gimnasia. Se la ponen para Quintana, va Quintana, intenta Quintana, corre Quintana, lo hace correr al polaco, va el polaco, llega polaco, llegó el polaco, va a meter el centro muy pasado, igual le va a quedar allá Molina, intenta Molina, se quiere meter en el área, puede ser el empate de Gimnasia, pelotazo arriba, no puede el polaco. Sí puede el hombre de Córdoba. Se trata de Angelini. Tira la pelota a un costado. Lateral en ataque para Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa 7.300 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígira. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Así el pase para Quintana. No pudo pararla Quintana. Levantó la pierna, pero no pudo bajar bien la pelota. Se le va. Se va el balón por línea final. Saque de arco para el equipo de Córdoba que gana. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. En este preciso momento se van a cumplir 6 minutos de la segunda parte. Está perdiendo el Lobo Jujeño. Gana Córdoba, gana Estudiantes de Río Cuarto. El gol lo hizo Garnerone, 4 minutos de la primera parte y todavía queda mucho en este segundo tiempo, pero a replantearse las cosas. Gimnasia no está haciendo bien precisamente su trabajo, todavía imprecisión en los pases, todavía no puede resolver la presión que ejerce de a ratos cuando se viene el equipo cordobés. Ahora controla en el fondo el Lobo Jujeño. Tengo tiempo para vender, dale vos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Aquí la tiene Gimnasia, intenta Quintana, no pudo juntarse bien con el polaco Menéndez. Aparece Garnerone de cabeza, quiere habilitar por acá a Fontana. No puede Fontana, controla el fondo de Gimnasia. Bien de Matei, de cabeza se la pone para su arquero Milton Álvarez. Milton para el vikingo Salí Lobo Jujeño. Corralón el mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Maidana, Maidana se la toca para Molina. Molina intenta buscarlo por acá, el polaco le cometen falta. Y da ley de ventaja el árbitro del partido. Se viene para Palazzo, Palazzo quiere meter el centro, hace rebotar la pelota. Piden penal, piden mano, igual va Quintana. Reclaman todos, pero no le da el árbitro cuando reclamaba que pegaba en el brazo de un hombre de Córdoba. No le dan a Palazzo, la pelota va directamente en el rechazo a las manos del arquero Milton Álvarez. Sale jugando desde su arco Gimnasia. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Molina se la toca para Endrice. Endrice busca el centro, hace rebotar la pelota. Así en el jugador Ruiz Díaz. Gana lateral en ataque para Gimnasia. Lo hace rápidamente hacia el Chavo. Se la pone para el vikingo. El vikingo controla la pelota. Y se la pone para Maidana. Maidana toca. Abre juego para Cosaro. Totalmente adelantado Gimnasia. Mirá que el último nombre en mitad de cancha es Maidana precisamente. Que ahora cambia de frente. Se la pone para el Chavo. Carril izquierdo. Va el Chavo. Pone el pase para Molina. Va Molina. Quiere meterse en el área Molina. Levanta la cabeza. Quiere sacar el centro. A ver si gana Molina la posición. Va Molina. Metió el centro a las manos. A las manos del arquero Olivera. Saque de arco para ellos. Apícola Gavimar. Pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochet. Apícola Gavimar. Lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Pelotazo arriba. Viene cubriendo bien el avance. Poniendo bien el cuerpo de Matei para Gimnasia de Jujuy. Ya controla la pelota del arquero Milton Álvarez. Que juega rápidamente para Palazzo. Carril derecho, Palazzo cambiando ahora para Cosaro. Cosaro se la pone para Soria. Hay un hombre caído por el lado de Córdoba. Vamos a ver de quién se trata. La tiene Tematei, habilita por acá el Chavo. Se viene el Chavo, busca Gimnasia, el empate. Viene ahí, no pudo el polaco. No llegaba el polaco. Angelini termina despejando. Otra buena chance, otro centro que no termina de sacarle provecho el Lobo Jujeño. La tiene ahora Tematei. En el rebote le queda Gimnasia. Le queda al chiquitín Maidana que va. Va Maidana, maga por un lado, para el otro. Va Maidana, saca ventaja Maidana, pisa la pelota. Va a cambiar directamente para que la tenga en el círculo central. Aparece por acá Soria. Controla el juego Gimnasia. Busca el empate. Se la ponen para el Chavo. Va el Chavo. No pudo. El Chavo con una pierna de aire. Intentó el pase. Se fue por arriba del travesaño. Saque de arco para ellos. Todavía gana el equipo de Córdoba. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento se cumplen 10 minutos de la segunda parte. Segundo tiempo, todavía no logra empatar Gimnasia. Va a reventar con un pelotazo, así el arquero Olivera pone la pelota en terreno de Lobo Jujeño, puede conectar bien de cabeza. Era el jugador Soria, que hace que rebote la pelota en la espalda de un hombre cordobés. Por eso ganó un lateral, rápidamente lo hace Gimnasia. Lo viene buscando por acá Quintana, también el polaco. Eligen ellos reventar la pelota nuevamente al costado. Por eso, lateral en ataque para el Lobo. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos. El baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos. Sábado 12 de julio en Finca La Herminia. La tiene Gimnasia, habilitan. Hacia Quintana, la corre entre dos hombres. Puede salir Quintana. Pone el pase para Molina. Molina. A ver, no puede meter el centro Molina bien. Tercero, cuarto centro que no puede sacar bien Molina. Tremendo. Por eso te digo, la imprecisión de Gimnasia en la última puntada. Ahí le falta Gimnasia. Tendrá que revertir eso si quiere empatar. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Está sentido, la gente, claro, se enoja porque interpreta que hace tiempo Angelini, camiseta número 3, Así, sentido, va el árbitro, va su compañero también. Le dicen parate, parate y corre. Hay tiro libre para Gimnasia, mitad de cancha. La acomoda por así Cosaro. Vamos a ver si en esta, muchachos. Tiene que ser para Gimnasia. Va el Lobo Jujeño buscando el empate. Estamos en 11, casi 12 minutos de la segunda parte. Pierde Gimnasia. El gol lo hizo Garnerone. 4 minutos de la primera parte. Por eso está venciendo parcialmente en el partido el equipo cordobés. Se la pusieron para Molina. Va a intentar Molina. Va a sacar el centro. A ver si está. Otro centro fallido. Rechaza el fondo del equipo cordobés. Lateral en ataque para Gimnasia. Lo va a hacer rápidamente por ahí el Chavo Andrisi. El Chavo elige jugar con Quintana. Va Quintana, que pidió la pelota. Va Quintana entre dos, tres hombres. No puede ganar Quintana. Termina controlando, le comete falta. Falta en ataque de Quintana. Por eso tiro libre para ellos. 12 minutos del segundo tiempo, lo sigue ganando Córdoba. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Se vienen dos variantes por el lado de Córdoba. Vamos a ver quién se va a la cancha. ¿Quién deja la cancha? Facu, contame. Salieron de la cancha Carnerone con la número 7 y también deja la cancha Morales con la número 8 e ingresa con la número 16 Vázquez y con la número 17 Fenoglio. Perfecto. Vamos con esas variantes entonces. Se va el autor del único gol del partido. Se va Carnerone, se fue también Morales. Y las variantes, las primeras, las elige el equipo visitante, que tiene la pelota, ponen arriba el balón sin destino. Va a llegar a las manos del arquero Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Va a presionar el equipo cordobés, sin embargo Gimnasia sale bien desde el fondo. Sí, contame, Facu. Digo bien, con la número 17, Fenoglio. Fenoglio entonces, a la cancha. Posición adelantada, sí estaba. Un pasito adelantado estaba Quintana. Por eso te digo, tiene Gimnasia, me parece que rever esto precisamente. El apurarse un poco, las malas entregas, esas imprecisiones que se dan porque, claro, el equipo rival también juega y a veces se adelanta para que vos quedes en esa posición. Ojo, acá viene el equipo de Córdoba, lo tiene y acá se la perdió. Se la comió Fontaner, el segundo de ellos. Son rápidos. Aparece ahí el recién ingresado Fenoglio. Jugó con Orozco. Orozco también ahí puso la pelota para Fontana solo. Solo Fontana en el mano a mano con el arquero del Lobo. No pudo vencer así a Milton Álvarez. La terminó tirando afuera. La verdad que se perdió el segundo el equipo cordobés. Y va Gimnasia. Va Gimnasia con todo. A ver si en esta, Chavo. Aparece por acá Andrisi. Marca el pase para Molina. Va Molina. Va a meter el centro. A ver si en esta. Se tiene que arrojar al piso Maffini para defender. Va también Fenoglio así con el cuerpo. Molina para que la pelota se vaya por un costado. Lateral en ataque para el Lobo. Lo hacen rápidamente. Ya la tiene Soria. Soria para Maidana. Maidana para Soria. Vamos. Gimnasia que quiere el empate. Pide ampliamente por acá. Levanta las manos. Palazzo. La va a parar bien Palazzo. Controla la pelota. La pone más atrás para que la tenga Cosaro. Levanta la cabeza. Va a meter el centro arriba. Sin embargo, termina respondiendo bien el fondo del equipo cordobés. Rechazando la pelota. Se viene con todo por acá Fontana. Intenta Fontana. Nace bien la defensa del vikingo para recuperar la pelota del Lobo Jujeño. Ya la tiene Maidana. Va Maidana, pone el pase para Molina. Puede ser para Molina. Va Molina, intenta también el Chavo. Va el Chavo, va el Chavo. No, el Chavo tuvo que retroceder. Tuvo que recular el Chavo. Termina regalando la pelota. Ya la tiene el equipo cordobés. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Y agarrate que también se viene Córdoba, quiere el segundo. Aparece por acá Angelini, pone la pelota para que corra Valiente. Valientemente pone la pelota arriba, centro. Le va a quedar a ellos y gol. Gol de Fontana, te dije, son rápidos. Te dije, no te descuides así. Despejá y despejá de una. piden posición adelantada, pero el árbitro marcó el gol, marcó el centro de la cancha, lo hizo Fontana, le quedó solo a Fontana, sacó el sablazo, el remate venciendo a Milton Álvarez, que va a reclamarle al línea, pero acá no hay nada que reclamar. A los 16 minutos vuelve a sorprender en este segundo tiempo de movida el equipo de Córdoba. Estudiantes de Río Cuarto en los pies de Fontana, marcando el segundo gol de ellos. Y ahora a remarla en dulce de leche. Qué complicado panorama para Gimnasia de Jujuy, que ahora pierde 2-0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y ya venía mostrando falencias, descuidando un poco el fondo, la defensa, Gimnasia, que iba con todo, con lo que puede buscar adelante, iba, pero no podía. Y mirá vos, dejás algunos huecos y la contra, son rápidos. En dos o tres toques te terminan pintando la cara. Así lo demostró y desnudó esa falencia precisamente el jugador Fontana, que marcó otro golazo. 2-0 lo gana Estudiantes de Río Cuarto. Complicado panorama para el equipo de Módulo. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Por acá termina ganando claramente el muy buen planteo del equipo de Estudiantes de Río Cuarto, que lo espera de a ratos a Gimnasia. No sé si le cede la pelota, lo deja jugar, pero cuando ellos recuperan, en cuantos toques contados, así, y aprovechan lo que regala Gimnasia en el fondo, como en esta, casi Orozco vuelve a poner la pelota al centro para Fontana. Cuando hay regalos, hay descuidos, así en la defensa, este equipo no perdonó. Marcó lo que se le presentó, aprovechó lo que regaló el Lobo, por eso está 2-0 y está ganando bien, te digo. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Pelota arriba de Soria, lo viene buscando por acá el polaco. Sin embargo, no puede resolver bien. Así el polaco regala la pelota. Le termina entregando la pelota prácticamente al arquero Olivera. Será saque de arco para el equipo de Córdoba, que gana 2-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se van a cumplir casi, a ver, 20 minutos. Ya estamos en 20, le quedarán 25 minutos al equipo de Matías Módulo, a Gimnasia de Jujuy, para tratar de empatar el encuentro. Ya no es tan fácil un 2-0. Y a esta altura del partido, todo mucho más complicado para Gimnasia, que tiene la pelota pero que no sabe hacer nada con ella por ahora. Por lo menos arrimar peligro con claridad al arco defendido por Olivera. La tiene Milton Álvarez desde el fondo. Nace nuevo ataque para Gimnasia. La tiene De Matei con Maidana. Maidana abre juego, mitad de cancha. Ya la tiene Molina, levanta la cabeza. La tiene Molina, estamos en 20 minutos del segundo tiempo, 2-0. Pierde Gimnasia, va el chiquitín Maidana. Pone la pelota para Soria, levanta la cabeza. Va a cambiar de frente rápidamente para que la pare por acá Camacho. La tiene Camacho, la para de pecho. Va Camacho, se entiende ahí con Palazzo, va Palazzo. Quiere ganar la posición, gana el cuerpo Palazzo. Va Palazzo, pone el cuerpo, se va la pelota. Se va para un costado, será para Gimnasia. Será para el Lobo Jujeño, que tiene córner. Dale vos, Miguel. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento. Marco McCain, está Marco Peralen. Le cometieron falta, hacia De Matei, vino al centro. La buscaba De Matei, una serie de rebotes. Termina marcando el punto del penal. El centro entonces, así lo va a amonestar al hombre de Córdoba. Le van a reclamar todo Córdoba, pero lo bajaron, lo empujaron, hubo contacto. Así De Matei fue al piso, fue al césped y marcó directamente el árbitro, que estaba muy cerca de la jugada, a Ojeda, que le termina cometiendo la falta. Así la Marisa es así, Facu, para Ojeda. Así es, Samuel, tarjeta amarilla. Camiseta número 6 y marcó directamente el penal. Vino el centro raro cuando vendía Miguel. Parecía que no pasaba nada, pero vino rápido. El córner, así se avivó Gimnasia. Otra amarilla más. Samuel. Sí. Se viene Casa, se viene Velázquez y Fernández. Y hay amarilla para Cabrera. Vio, se fue de Boca Cabrera. Y la amarilla inmediatamente se la mostró. Así Lucas Caballero, el árbitro del partido, que no lo dudó hace rato. Hubo contacto, lo empujaban, cayó mal de Matei, que había ganado la posición. Marcó el penal y acá la chance puede nacer para Gimnasia, que puede llegar a empatar ahora, por lo menos empardar para arriba. Puede marcar uno, está perdiendo 2-0, puede descontar. Esa es la palabra. Descontar sería grande en este momento, porque todavía queda mucho por delante. Vamos a ver si en esta se le da Gimnasia. Hay penal para el Lobo Jujeño. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Otra amarilla me parece para el Vikingo, confirma Facu. Te confirmo, Samuel, tarjeta para amarilla para el Vikingo. Y De Matei seguía hablando, seguía charlando. Bueno, De Matei, cálmate un poco. Le dieron el penal, va Camacho. Señoras y señores, en esta puede ser. Va el hombre de Gimnasia, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Gimnasia, bien ejecutado por Camacho a media altura, cerca del palo derecho, no pudo hacer nada Olivera. Fuerte remate para vencer al arquero. Pone el descuento Gimnasia en 23 minutos de este segundo tiempo. Ahora lo pierde, pero lo pierde 2-1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y Camacho salió a festejar y a arengar, levantó los brazos. Miró a la hinchada, miró a la platea, dijo vamos, vamos, a alentar, a gritar que se puede. Descuenta Gimnasia, momento clave del partido. Será otro partido a partir de este momento. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se vino Casa, se vino Velázquez y se vino el Flecha, contame vos, Facu. Así es, Samuel, saliendo de la cancha Palazzo con el número 4, 8 Camacho con el número 10 Molina e ingresa con el número 18 Casas, con el número 19 Velázquez y con el número 20 Fernández. Y así va Maidana. Maidana quiso sacar el latigazo. Termina rebotando. Bien Maidana. Miramos el chiquitín. Con falta. Dice que recuperó. Se fue de Boca y le van a mostrar la tarjeta amarilla. Pero qué bien Maidana. Cómo pone realmente lo que hay que poner el chiquitín. Las tiene. Y las tiene bien puestas. Siempre va buscando la recuperación. Siempre busca todo para el Lobo Jujeño. Confirmamos eso, Facu. 25 minutos, amonestado el chiquitín Maidana. Sí, Samuel, tarjeta amarilla para Maidana. Corralón Lucas, precios imbatibles, ese evento de calidad. La bolsa, 7.300 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chíjera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tiene que aprovechar Gimnasia este momento donde está choqueado el equipo cordobés. Que no entiende, claro, más está en el reclamo, en la bronca, porque ellos entienden que no era penal. Entienden que el árbitro le termina regalando el penal a Gimnasia. Todavía un poco enojados y mal momento para el equipo cordobés. Obviamente la cabeza, ¿cuánto tiene que ver la cabeza en este momento? Y Gimnasia tiene que tener bien el enfoque y tendrá que aprovechar este mal momento que atraviesa Estudiantes de Río Cuarto, que ahora se ve sorprendido. Está ganando, gana 2-1, pero ya no es el 2-0, ya no hay tanta tranquilidad, ya no hay pasividad. Por eso Gimnasia podrá llegar al empate, nos preguntamos, lo vamos a ver ahora. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Revienta con un pelotazo Olivera, pone la pelota en terreno de Gimnasia. Salta el flecha, no puede conectar de cabeza. Comete falta, sí. Valiente con camiseta número 11, por eso es para el Lobo Jujeño que busca. Va el flecha, tira al centro, a ver, lo busca el polaco. Va el polaco, intenta el polaco, va a meter allá, le va a quedar al hombre de Gimnasia. Sin embargo, se cruza Cabrera defendiendo. Igual va el flecha, lo busca Quintana, comete falta en ataque Quintana. ¡Qué momento de Gimnasia! Es el momento para lograr el empate, a no dormirse y a seguir buscando así. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se van a cumplir 28 minutos. 28 de la segunda parte, descontó recién Gimnasia. Lo perdía 2-0 y ahora está 2-1. Y todo favorable al equipo de Módulo. Sí, contame, Facu. Debut de Maximiliano Casa, que fue su último paso por San Martín de San Juan. Delantero, y Gustavo Fernández también por Deportivo Riestra pasó su último paso. Perfecto, entonces. Así Fernández y Casa, vamos. A ver si las variantes funcionan. A ver si otro gol estaba en el banco. Así al lado de Módulo. Se viene Gimnasia, se viene el Chavo. Va a meter el centro. Espera Quintana, también espera. Así el jugador no pudo Fernández. Va el flecha, le queda el flecha, va el flecha. Hace la mague para un lado, para el otro. Pisa la pelota, le cometen falta, le empujan al flecha. Cobra, no cobran nada. Sale jugando el equipo de Córdoba. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Mucho mejor Gimnasia, está al caer el empate, si lo aprovecha el Lobo. Se viene Gimnasia, nuevamente por el... Anda arriba el izquierdo, vamos a ver si directa mete en el centro, arriba el polaco. No pudo el polaco, no pudo el polaco de cabeza, se la termina perdiendo, se toma la cabeza, se agarra la cabeza el polaco. Le terminó regalando la pelota con el frentazo a las manos, a la humanidad del arquero Olivera. Hay saque de arco para Córdoba, que la pasa mal. Es todo de Gimnasia. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti, limpia bien. Bueno, a ver, se vienen dos variantes por el lado de Córdoba. Lo va a confirmar enseguida Facu. Me parece que se va Orozco de la cancha. A ver, Facu. Se fueron de la cancha Fontana con la número 10. Y también se fue de la cancha Orozco con la número 10. E ingresa Pagliarizzi con la número 13 y González con la número 20. Bueno, Fontana y Orozco, 9 y 10 respectivamente, dejaron la cancha e ingresaron los hombres que buscan o buscarán de acá en más darle un poco más de aire a este equipo cordobés, que la está pasando realmente muy mal. Pero bueno, cada tiempo que se toman para salir de la cancha hace que un Gimnasia obviamente se apague un poco. A ver si en esta venía el pase muy pasado. Ahí no va a llegar nunca Quintana. Termina controlando el arquero Olivera. Qué momento de Gimnasia. Y cuánto te digo, miro el cronómetro. Estamos en 30 minutos de este segundo tiempo. 2-1 pierde Gimnasia. Quedan 15 minutos por delante. 15 para poder empatar. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochet. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Pagliarci y Vázquez, variantes que también pone en la cancha. Iván Delfino, técnico de Estudiantes de Río Cuarto de Córdoba, que está ganando, le favorece el resultado, pero no el juego. Favorece precisamente el 2-1, pero Gimnasia es el que acecha para el empate. Quedan 15 minutos a full, a todo o nada, Gimnasia, para no dejar, para no resignar puntos frente a un rival que fue inteligente, pero ahora no sabe qué hacer. Gimnasia tiene todo a pedir de Boca, y a ver si en esta tiene tiro libre. 31, casi 32, va Gimnasia, va el Lobo Jujeño, espera Quintana, espera también de Matei, también va Cosaro. Viene el centro arriba. A ver, le va a quedar en esta. Termina Angelini despejando. Con una puntada para tirar esa pelota. Ganar metros en la cancha. Ya la controla Milton Álvarez, que tuvo que salir de su arco para controlar prácticamente en mitad de cancha. La tiene Gimnasia, la tiene con el Chavo. El Chavo con De Matei. Sale jugando el Lobo Jujeño que busca. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Perdona que se viene el polaco y estaba en posición adelantada. Estaba en posición adelantada, le dice de todo el polaco al árbitro. Igual me parece que estaba un pasito adelantado el polaco. Bien parado en línea. Ahora sí, Miguel, completa vos. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. 32-24, 32-25. Quedan minutos todavía por delante. Gimnasia tendrá que seguir buscando como lo viene haciendo. Pelota arriba, lo viene buscando por acá Angelini, que tuvo que subir la pelota, la controla el equipo cordobés. La tiene Valiente, va Valiente, cubre todo Gimnasia. Va el Flecha, tiene que bajar también para cubrir el ataque de ellos. Finalmente el Flecha la termina mandando a un costado. Cerca del banderín, va a reponer con manos el equipo cordobés. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos, el baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Así va Angelini, termina conectando de cabeza a Soria, defendiendo para Gimnasia. Igual le queda en el rebote a Cabrera. Va Gimnasia, quiere recuperar la pelota, no puede. 33, casi 34 minutos. Ahora sí, pelotazo de Soria arriba, a las alturas. Lo viene buscando por acá Quintana, no puede controlar Quintana. La pelota va a cubrir, va a marcar el Flecha. Igual la pelota por acá la tiene el equipo cordobés. La tiene con Angelini, así pisando la pelota Angelini. Pone la pelota, pone el pase para Valiente, va a intentar así con camiseta. Número 9 intenta, no puede. Se va la pelota por un costado, se cruza el hombre de Gimnasia por eso. Tendrá lateral en ataque el equipo cordobés. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Angelini con la pelota le pone el cuerpo Cosaro. Vuelve a mandar esa pelota a un costado. Nuevo lateral en ataque para ellos. 34 minutos del segundo tiempo, 2-1, pierde Gimnasia. Descontó recién de penal Camacho. Hizo explotar el estadio y todavía le da las esperanzas a toda la parcialidad jujeña para poder empatar. A ver si se puede lograr. Así no puede Gimnasia, no puede controlar de cabeza la pelota del chiquitín Maidana. Pone el pase, tiró. ¡Oh! Fenoglio, Fenoglio hizo exigir, se tuvo que tirar el arquero Milton Álvarez. Qué remate que sacó Fenoglio. Casi el tercero para ellos. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. ¿Y cómo te enfría el partido por cómo venía Gimnasia cuando hay variantes? A ver si en esta, muchachos. Así va Molina, se la pone para el vikingo, va el vikingo, se quiere meter el vikingo. Hace bien el vikingo, le comete falta. ¿Cómo que parate? Si era falta. Era falta, no lo sanciona Lucas Caballero, tremendo. Para mí en esta se termina equivocando. Pero mira Cosaro cómo defiende. Va Cosaro, recuperó la pelota. Se la pone para Quintana. Puede estar el empate de Gimnasia. Va Quintana, mete el centro arriba, pasado. A ver si puede llegar, ahí no va a llegar. No llega nadie a esa, se va la pelota. Cuando la corría el vikingo, se va nomás el balón por línea final. Habrá saque de arco para ellos. 35 minutos. Quedan 10 por delante. Será a todo nada, como te dije. Busca el empate, Globo Jujeño. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina, Las Heras. Revienta con un pelotazo, así el arquero Olivera. No puede ganar el Chavo Andrisi, tampoco Maidana. Ahora sí Maidana pone el cuerpo, sin embargo, así comete falta. Valiente reclama, o le reclama, le dice de todo al árbitro, pero cometía falta. Es para gimnasia que sale jugando desde el fondo. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Pelotazo arriba para Quintana. Va Quintana, se pasaba también hacia el polaco. No puede ser para gimnasia. En el rebote igual le termina quedando a Maidana. Qué bien, Maidana, Maidana, Maidana. Siempre, siempre está Maidana. Así controla con Molina. Puede ser en esta, lo querían habilitar al polaco. Pero se cruza bien ahí el hombre Angelini para quedarse con esa pelota. Igual en el rebote le queda a gimnasia. No pudo, el chavo se durmió. Le va a quedar a Quintana, va en flecha. Nada, nada para gimnasia. Tremendo en esta, se la pierde el lobo, está al caer, madura, madura el knockout, diríamos en el boxeo, pero no pudo el flecha, tampoco Quintana, tampoco pudieron habilitar bien al polaco, la tiene gimnasia, la pasa mal Estudiantes de Río Cuarto, se puede venir en cualquier momento al empate, pero falta mandarla a guardar. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Así pone bien el cuerpo de Matei defendiendo por el lobo jujeño, claro. Le cometen falta, sanción, ahora sí el árbitro del partido reclama. Igual de Matei, dos pelotas en el campo de juego. Una tiene que salir, claro. Ahora tres. Mirá si no apura el juego gimnasia, que nace desde el fondo ahora para meter una más en el área de Olivera. Vamos, así aparece el lobo jujeño, en esta puede dar. También aparece acompañando casa, dice que se le fue la pelota. Se le fue para un costado al hombre del lobo jujeño. Tendrá que reponer con manos. Anda a nivel derecho para ellos. Es para el equipo de Córdoba. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. 38 minutos. 2-1 lo pierde gimnasia. Y busca el empate, pero también juega el equipo de Córdoba. Que ahora va con Fenoglio. La va a correr, la va a ganar. La controla. Así Fenoglio quiere meter el centro, no puede. No puede, se fue la pelota. Se fue la pelota y un hombre sentido caído por el lado cordobés. ¿Qué dice en línea? Le dio córner, Le dio córner. Le dio córner a Córdoba. Está caído un hombre de Estudiantes de Río Cuarto. Le dicen parate. Parate, que ahora viene el córner para ellos. Y ahora ya se cumplen 39 minutos del segundo tiempo. Busca gimnasia, pero la chance con pelota detenida en córner la tiene el equipo de Córdoba. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Cabeza de Fernández para gimnasia para defender al lobo jujeño. Había una mano clara del hombre, era Ruiz Díaz. Por eso sanciona el árbitro del partido y ya es para gimnasia, que viene controlando la pelota. Intenta Molina, así también va Maidana. Hace pasar la pelota bien Maidana, para un lado, para el otro, siempre el chiquitín Maidana. Le terminan quitando la pelota. Y ahora agarrate Catalina, tiene que sacar el sablazo arriba del travesaño. Se va el remate de Valiente. Le queda a gimnasia, que sale jugando desde su terreno, dale vos. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se viene gimnasia, lo viene buscando por acá Quintana. Para mí lo cometieron falta, no sanciona. El árbitro del partido le va a quedar al flecha. La deja salir, lateral en ataque para el lobo jujeño. Se vendrá una variante más para gimnasia de Jujuy. Controla por acá el juego el lobo jujeño. Cosaro poniendo más atrás para Maidana. Maidana se la pone para que vaya, vaya por allá. El vikingo la tiene gimnasia. Controla la pelota. Busca el empate el lobo jujeño. 40 minutos del segundo tiempo. Va el Chavo Endriz y mete el centro. Pegó al costado de la red del arco. Se fue Esa pelota por línea final será saque de arco para ellos. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Otra variante y también se viene otra variante más en el equipo cordobés. Una variante por el lado de Gimnasia y otra variante por Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, va a confirmar Facu. Vamos con esa variante de Lobo. Salió de la cancha con el número 5 Soria y entra con el número 13 Varela. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.300 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Sí, Facu. También salió de la cancha Valiente con el número 11 y ingresa con el número 14, Cobos. Por el lado cordobés, otra variante. A la cancha se mete con la camiseta número 14, Cobos. Acá la va a correr el hombre de Gimnasia. Posición adelantada, esta sí no me pareció, Cuando ganaba bien la posición ahí Fernández, le terminan levantando la bandera. Posición prohibida para el Lobo. Va a tener que reponer el equipo de Córdoba en su terreno. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Y hace rato me acordaba que en las variantes que puso el equipo cordobés se enfrió el momento porque estaba al caer el empate. Lo pudo enfriar ahí necesariamente, claro, el equipo cordobés que la estaba pasando realmente muy mal. Y ahora, claro, se apagó un poco el fuego que tenía Gimnasia para ir buscando precisamente el empate. Igual te digo, quedan minutos. Estamos en 43 de esta segunda parte. 2-1 lo pierde el equipo de Módulo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Sale jugando desde el fondo Gimnasia y nace la contra con De Matei. Va De Matei de arremetida, se la pone allí para Fernández. Intenta Fernández, la va a correr Fernández. Tiene que bajar para controlar bien la pelota. Se la pone más atrás para Maidana. Maidana jugará para que la tenga por acá Varela, recién ingresado para el Lobo Jujeño. Varela tocando para Cosaro. La tiene Gimnasia. Estamos en 43, casi 44 minutos. La va a correr por allá Fernández. Va Fernández controlando la pelota. Pone más atrás el balón para De Matei. De Matei quiere sacar el centro. Hace rebotar la pelota en Vázquez. Gana un lateral Gimnasia. Va De Matei, se la pone para Maidana. Maidana va a meter el centro, lo viene buscando por acá Quintana, conecta de cabeza Quintana. No puede controlar bien el juego. En el ataque el Lobo Jujeño, pelota sin destino, va directamente a los pies del arquero de Gimnasia. Sale jugando el Lobo. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Así Cobos le comete falta al Flecha. Tres cuartos de cancha, habrá tiro libre para Gimnasia. Y esta puede ser, quien te dice, una de las últimas chances para Gimnasia que pueda lograr el empate. Va el Flecha, esperan todos así en el área. Vamos a ver si se dan estas, señoras y señores. 44 minutos, casi 45. Da la orden el árbitro del partido. Viene el centro pasado, muy pasado allá para Fernández. La dejan salir, así pone en el centro como puede. Le va a quedar al Chavo que la baja de pecho. Pone, así va Quintana, Quintana, Quintana, gol. Quintana, gol, Quintana, gol, Quintana, gol, Quintana, gol. Por favor, tremendo, lo vio picar solo al delantero goleador y apareció Quintana en la última, en tiempo cumplido, con el empate el Lobo, el goleador Quintana, mira al cielo, gracias Negrito querido, no podíamos perder, no podíamos perder en este homenaje a vos querido, gracias Manuel, me hizo acordar al Negro, cómo picó Quintana, marcó el gol. 3, 2, estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Explota el estadio, no se podía perder esta tarde, había que empatar como sea, era todo nada, te dije, y fue Gimnasia, y tanto que fue, logró. Logró meter una tenía que darse, una se le tenía que dar al goleador y ahí estaba Quintana con una pierna venciendo a Olivera, tremendo, cómo te emociona el gol, el éxtasis del fútbol y en un momento clave donde ya expiraba el partido, Gimnasia de Jujuy logra el empate, 47, vamos a ver cuánto más, la pasa mal ahora el Lobo, córner para esos, mete en el centro arriba, le va a quedar al hombre, le quedaba ahí a Cobo, sin embargo rechaza el fondo de Gimnasia, gana tranquilidad, la pelota se va para un costado. Habrá lateral para eso, sí, Facu. Salió de la cancha Maidano con el número 7 e ingreso con el número 16, Duré. ¿Cómo está la cancha? Por favor, escuchen. Explota el 23 de agosto. Explota la cancha acá en el barrio Luján. El aliento, la arenga, el grito. Llegó Quintana para marcar el 2-2. No se podía perder, es como una victoria, ¿eh? Es como ganar en el último minuto porque el empate lo termina logrando. Así se empuja Fernández. Lo va a buscar ahí al hombre de Córdoba. Hay empujones. Pero bueno, esto que queda aparte. Ya logró el empate de Gimnasia. Cosa que realmente pone enardecido a todo un estadio. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro, financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Empató Gimnasia, fue un parto, cesárea de por medio, pero así son las cosas, así es el fútbol. Hasta que no se da el pitazo final, no se termina y en algunos segundos puede cambiar todo. Tenía todo para perder hoy Gimnasia, pero esta remontada es increíble. Es como la radio, es inolvidable. Hay roja para quién, ¿eh? A ver, para el ayudante de Módulo, ¿eh? Que le va a decir el pelado de todo ahora. Pero bueno, ya está, no hay que entrar en esta. No hay que entrar en esta. Se logró empatar, más allá que este equipo, bueno, ahora, claro, obviamente, van a enfriar con todo porque Gimnasia quiere ganar. Lo puede ganar. ¿Por qué no pensar en ganar? ¿Por qué no? Y el aliento de la gente, el aliento de la gente. Se fue uno del banco. Expulsaron a un auxiliar de Módulo. Pero empató Gimnasia, ¿eh? Y puede ganar en esta, ¿eh? Pelotazo arriba de Milton Álvarez. Lo viene buscando por acá Quintana, que marcó el empate. Termina rechazando desde el fondo así Vázquez. Le va a quedar el vikingo, que pone otra pelota arriba. Va a correr Quintana. Va Quintana, Quintana, Quintana, Quintana. No pudo. No pudo Quintana. El arquero Olivera se termina quedando con esa pelota en las alturas. Pero puede Gimnasia. Ojo en esta, ¿eh? Dije y siempre se me viene a la cabeza que el 2-0. El 2-0 es el peor resultado en el fútbol. Te confías y te pintan la cara, te remontan. Y así lo empató Gimnasia. Sábado 12 de julio, aniversario Radio Recuerdos. El baile del año. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto 0 kilómetro y un Smart TV 50 pulgadas. Baile aniversario Radio Recuerdos. Sábado 12 de julio en Finca La Herminia. Revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá Quintana, también la va a correr Fernández. Así termina cometiendo falta el delantero del Lobo Jujeño. Sanciona, viene en línea, también complementa el árbitro. Será para ellos, tendrán tiro libre. Estamos en 50. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Ahora sí, juguemos un rato más, si querés. No hay problemas, Lucas Caballero. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lo terminó, claro, no dio tiempo a nada más por escuchar un partido perdido. Termina siendo casi te diría partido ganado, ¿eh? Y van todos, ¿eh? De Estudiantes de Río Cuarto a reclamarle al árbitro, a línea, todos a quejarse a Magoya, diría un amigo mío, pero ¿qué va a hacer? ¿Eh? Si a ustedes también se les dio algo en el partido, pero bueno, ya está. Y vamos a ver ese humo celeste y blanco, así en la Lobo Norte, tremendo. Festeja, y sí, se festeja a veces el empate. A veces también se festeja el empate por cómo se dio el partido. Realmente es una victoria de Gimnasia. Una victoria de Gimnasia. Porque lo tenía perdido, ¿eh? No había reacción alguna. Luego vino el penal, el gol de Camacho. Y luego la última en tiempo cumplido. El Chiquitín Maidana, qué pase tremendo, por Dios, a lo Maradona, a lo Messi, juntalo a los dos que acabo de mencionar, así metió esa habilitación para que Quintana marcara el 2-2. Así se fue el partido, empató Gimnasia, pero hay alegría en el 23 de agosto. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. No se podía perder, te dije, no se podía perder en esta tarde de domingo. Me acordé en ese gol, en ese empate del Negro Guerrero. Cuánta fuerza habrá hecho el negrito Manuel Guerrero desde el cielo. Abrazo al cielo para que Gimnasia logre un resultado. Y el resultado es un empate, pero este empate vale. Porque se perdió ante un equipo audaz, ante un equipo inteligente, rápido, que aprovechó lo que se le presentó, supo sacarle siempre un rédito e ir para adelante. Lo complicó mucho a Gimnasia, buen planteo táctico, pero lo termina resolviendo el Lobo de manera eficaz, con sabiduría, con fuerza, con garra, la garra del Lobo. Y los aplausos, escuchen. Esto me gusta acá en el 23 de agosto, el reconocimiento a un equipo que nunca bajó los brazos, que siempre pensó que se podía, nunca dio por perdido el partido y ahora... Y ahora aplaudir. Hacete pelota las manos. Porque este equipo se lo merece, ¿eh? Sacó chapa de puntero, chapa de candidato, chapa de un equipo que hay que tenerlo bien en cuenta, perdiendo 2-0. Pocas son las remontadas y esta vez se dio. Y Gimnasia tiene chapa de ganador, tiene chapa de un equipo que quiere ascender y hoy lo demostró. Por eso la alegría de todo el público. Los aplausos y el gozo, te diría, de muchos hinchas por el gol de Quintana y el empate logrado que termina siendo, como bien lo destacaba, una victoria. 2-2, empató Gimnasia, perdía 2-0, y terminó remontando. Mirá si no nos podemos alegrar, si no nos podemos emocionar en una tarde de emociones, en una tarde de corazón, en una tarde de abrazar el cielo y de recordarlo al negro Manuel Guerrero. Así vino el empate, no se podía perder y Gimnasia empató. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia, asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, contame, Facu, ¿cómo viene la mano ahora? ¿Con quién juega Gimnasia la próxima fecha? ¿Y cuándo volvemos a la cabina 18? Para el próximo fin de semana, Gimnasia viaja a Buenos Aires y se enfrenta a Talleres Remedio de Escalada. Y después viene a la cancha de 23 de agosto, Deportivo Morón. Se vendrá el Gallito, otro duro rival que anda bien el Gallito, pero Gimnasia está demostrando que es el candidato. Es el equipo a tener en cuenta, es el equipo que quiere más en esta zona B de la Primera Nacional. Por algo lidera, por algo es el equipo grande que la verdad en el norte, lo decimos siempre, el capo del norte. Hoy remontó un partido increíble, increíble, y la emoción realmente lo vale. Bueno, agradecerte, Facu, buen trabajo, será hasta la próxima. La verdad que hoy fue un placer, ¿no?, haber disfrutado de este empate. Así es, Samuel, y lindo trabajar con vos. Y gritamos ese gol del empate. Lo último que te voy a pedir, la tabla, Facu. Dale, dale. A ver. Bueno, Gimnasia de Jujuy está primero con 37 unidades. Segundo, Chacarita con 35 puntos. Tercero, Deportivo Morón, 34 puntos. Está ahora cuarto, Gimnasia de Mendoza con 34 puntos. Quinto, Estudiantes de Río Cuarto con 32 unidades. Sexto, Chaco Forever con 32 unidades. Séptimo, Estudiantes de Caseros con 29 puntos. Y por último, Temperley con 29 unidades. A ver, reiterame de nuevo. ¿Gimnasia cuánto? Gimnasia, 37 unidades. ¿El segundo? El segundo, Chacarita, 35 puntos. Bueno, eso me gusta escuchar. Me encanta. Bueno, lo mira de arriba todavía Gimnasia. Lo ve de arriba. Es el único puntero de la zona B. Hoy se sacó adelante un partido tremendo que nos ha dejado la garganta así, pero vale. Cuesta, vale. Obvio que estamos emocionados y contentos igual que vos. Abrazo grande a todos. Nos veremos cuando el gallito venga a jugarle al Lobo Jujeño. Cierra Miguel Soto. Excelente trabajo. Nos vamos con nuestra voz comercial. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, todo telas, en telas, lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez, odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible, Carré, ropa fina para damas y caballeros, RM Baterías, solo baterías premium, Senco, cosas ricas siempre, Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Lo de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Apícola Gaby Mar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Autocenter New Multimarcas, variedad de vehículos seminuevos. Y baile aniversario Radio Recuerdos, sábado 12 de julio en Finca La Herminia.